bíblicamente. Frase como termino. Choques. Todo lo que dice, tanto la novela como el ensayo. Más metafórico. Frases, placer ante todo. A propósito de la crisis del hombre. Sí, excelente. Yo he participado con ciencia carnal. La frontera. Superficial. La falta de concepto de tiempo y de paciencia. Le hice trabajo. Evitar el tiempo de alguna manera. Rituales y repeticiones entre el mundo virtual. Te mandé un like y me aterró. Si la nada es lo que nos espera después de la muerte, vivamos tratando de hacer que esto sea una cosa injusta. Agora Digital, la palabra. No, yo nací en zona oeste, Belvedere, Paso Molino. Ahí se originó, fue donde se importó el hip hop uruguayo, la Teja Prade, Sudacas en Guerra, el movimiento de B-Boy. A lo largo de sus 28 años ha publicado varias canciones de forma independiente. También ha colaborado con diferentes colectivos como Rocking o Los Bigotes de Sara. Saqué algunos proyectos con colaboraciones con amigos y eso, EPs con amigos. El inicio del 2019 lo encontró publicando un mixtape de 6 canciones llamado Punky Trap en compañía de SPVM, uno de los miembros del colectivo musical Hasta las Manos. Más que interesante, que los invito a chequear. Y el 12 de junio de este 2020 vio la luz 12 en punto. Un disco conceptual que cuenta con la producción de Sebastián Peralta bajo la órbita de Bizarro y que se ofrece como una obra ecléctica que combina elementos del grunge, del trap alternativo y del kizomba. Es un trabajo más conceptual con otra cabeza. Le damos la bienvenida a uno de los artistas destinados a renovar el paisaje sónico de la escena local. Bienvenido a nuestra Ágora Digital, a Punky Fer. Y la veo bailar como esas ideas por toda mi cabeza que me hacen tan mal. Pido otra botella, que venga a mi mes y me ayude a escapar de eso que me estresa. Estoy juntando piezas pa' volverme a armar. Me ha dejado una huella imposible a quitar. Y la veo bailar como esas ideas por toda mi cabeza que me hacen tan mal. Pido otra botella, que venga a mi mes y me ayude a escapar de eso que me estresa. Estoy juntando piezas pa' volverme a armar. Me ha dejado una huella imposible a quitar, yeah. Una fiera sin música, maestra sin túnica, dispuesta a enseñar lo prohibido, comerse en mi cora todo su latido. Ha marcado su rúbrica, te una forma tan única que le cuesta borrar el castigo al atarse a la soga que juega conmigo. Y tiembla todo lo que abriga su ser en frente de mil testigos. Hasta el amanecer entre luces led busca tener lo que es mío. Ya no existe el arte, lo olvido al caer delante su pie rendido. Quisiera volver pero ya se ciñe a Cupido. Y la veo bailar esas ideas por mi cabeza que me hacen tan mal. Pido otra botella que venga a mi mesa y me ayude a escapar de esto que me estresa. Estoy juntando piezas para volverme a amar. Me ha dejado una huella imposible a quitar. El precio, encender el silencio, ir por un trago de eso, pa' perderme en el tiempo y apagar todo ese incendio que derrite el infierno. Quiero lo que ahora tengo, pero no debería tenerlo. Y bailar hasta no saber ni qué hora es, totalmente poseído. Lejos del mal y el bien, calmando su sed, haciéndole caso al ritmo. No lo pare mover las paredes, no escuchar ni entre tanto ruido. El perfume que cae por su piel me huele a peligro. Y la veo bailar esas ideas por toda mi cabeza que me hacen tan mal. Pido otra botella que venga a mi mesa y me ayude a escapar de eso que me estresa. Estoy juntando piezas para volverme a amar. Me ha dejado una huella imposible a quitar. Y la veo bailar como esas ideas por toda mi cabeza que me hacen tan mal. Pido otra botella que venga a mi mesa y me ayude a escapar. Esto que me estresa, estoy juntando piezas para volverme a amar. Me ha dejado una huella imposible a quitar. Le damos inicio a la primera edición de Ágora Digital de este 2020, nuestro segmento destinado a la entrevista puntualmente, recibiendo al gran Punky Fer. ¿Cómo estás, Punky? ¿Cómo están todos y todo todas? Tranquilo. Estoy muy bien, muy cómodo y bien servido. Bien, que es fundamental, ¿no? Como para entrar a generar un clima ameno. Como dice la canción, ameno. Sí, es importante. Bien. Birrita y maní es como la clave. Es la gran fórmula para generar un gran clima, que es lo que pretendemos. El recorrido de Ágora Digital busca un poco conocer un poco al artista, no solo ya en su faceta, en este caso vos como hacedor de canciones, que ya acabas de lanzar un disco, sino conocer un poco los inicios. Bien. Y yo te quiero preguntar un poco, porque escuchábamos que sos oriundo de Zona Oeste, de Belvedere, de Paso Molino. Sí. Quiero hacer primero una distinción hasta los 10 años, que cuando avance la charla vamos a hablar de tus 10 años en adelante, porque quiero enmarcar una distinción puntual en cuanto a eso. Pero lo que te quiero preguntar en primera instancia es, ¿qué recordás de tus primeros años en el barrio? ¿A qué imagen te viene a la cabeza de vos pibito, vos niño? Y bueno, en el barrio, bueno, más allá de jugar a la pelota, que jugábamos, bueno, era una infancia de trepar árboles, tirar piedras y subir azoteas. Éramos verdaderos vándalos. Creo que era trap, eso era trap. Claro, resignificándolo con el paso del tiempo. Sí. Recuerdo que al vivir a dos cuadras de Avenida Graciada, una avenida que ahora volvió a tener vida, estuvo muerta hace un tiempo, pero ahora, bueno, se volvieron las cadenas de comida rápida y un poco se arraigó ahí el movimiento. Yo recuerdo que para mí eso era el centro. O sea, yo vivía a dos cuadras de ahí y para mí era como ir a Nueva York, porque bien, vivía en los suburbios. Las luces de la ciudad estaban ahí para vos. Para mí sí, y eso iba acompañado con todo, con los primeros tags que yo vi. Me acuerdo una noche que se ve que se iban a tallar los Cáncer, que les mando un saludo, tengo mucho respeto y una gran amistad. Cáncer Crew representa de graffiti, fue tipo... Nada, ellos me pintaron el escenario que yo quería vivir. Yo veía las películas de Nueva York y yo flasheaba Nueva York porque estaba en un lugar que había bondis, que había gente, que había cadena de comida rápida y que habían tags, ¿viste? Y era lo más cercano que yo tenía para poder tener eso. Y nada, era como descubrir nuevos tags y empezar a ver qué onda eso y qué tenía que ver eso con las películas que yo estaba mirando, porque se consumía mucho en TV. Era el boom. ¿Vos con qué edad te encontraste con el graffiti, por ejemplo, esto que traes, el tema del graffiti? Y yo el graffiti lo miraba siempre porque, o sea, cuando tenía la oportunidad de ir más allá del Paso Molino, que era ir al 18 de julio, que era como el next level. Tipo, era, pasar la pantalla, ¿no? Pasar la pantalla. Claro. Veías ya piezas producidas que por ahí venían de algún extranjero que se bajaba, ¿viste? Veías algunos escombros y por ahí alguna piecita, alguna cosita. Decías, pa, loco, mirá, ¿y qué será esto? Y como que te empezás a cuestionar y bueno, y ver las flechitas y las firmitas y las cositas. Nada, me empezó a dar mucha curiosidad. Y el escenario urbano que se generaba, esa mixtura de Uruguay junto con esos toques yanquis. Claro. Me alegraban, me hacía sentir en mi propia película. Claro. Y yo quería replicarlo de alguna forma. Sentía que tenía que hacerlo y no sabía cómo. Porque claramente en la escuela te enseñan a sumar. Sí, sí. Y la historia de Artigas, ¿no? Es como el gen que empezaba a germinar dentro tuyo, que se instala ahí el chip, la aplicación, y empieza como, ¿no? A después sumar data para de repente terminar haciendo graffiti o lo claro, que quieras hacer. Y lo que es música, mi hermano. Tipo, mi hermano es re rockero y yo, tipo, en relación a... Yo no, o sea, decía, ta, ¿y qué música? Y bueno, porque yo... todo se basaba en las películas. Yo veía películas, Estados Unidos es full hip hop en todos lados. Sí, sí, sí. Y todas las pelis que veía siempre, una banda sonora era algo que se parecía al hip hop, o sonaba el rap y aparecía graffiti de fondo. Y siempre era como ese escenario, y yo lo veía y yo decía, va, loco, yo quiero que pase esto acá. ¿Y en tu casa qué se escuchaba, además de la influencia de rock de tu hermano? ¿Qué fue la primera música con la que te vinculaste vos auditivamente, no teniendo conciencia, quizás? Es que es muy curioso, porque yo, hasta una época de mi vida, llegué hasta a decir que no me gustaba la música, porque era muy introvertido, muy, muy tímido. Mi viejo es ilustrador y escritor, poeta. Y escuchaba música clásica solamente. Claro. Nunca lo escuché cantar en mi vida. A mi hermano, sí, tocaba la viola, cantaba. Y el folclore siempre estuvo en casa. Pero yo me dediqué más a dibujar. ¿Viste? Desde que tengo 3 años ya dibujaba. Entonces me crié siendo un bichito de encerrado en el cuarto dibujando. Bien. Y mucho, ver mucho, mucho dibujo animado y crearme universos. Y bueno. Y siempre le ponía mi toque. Ahora que veo los dibujos viejos, siempre estaban todos vestidos de ropa ancha. Claro. Habían firmitas, era como trash todo, ¿viste? Ahora que sí, lo estoy como resignificando. Pero mi conexión con la música fue, o sea, realmente en ese momento, no, para mí era la ilustración y el graffiti era como lo que yo quería llegar a ser, ¿viste? Claro. Porque era como, pa, loco, quiero replicar esto, quiero ser parte de esto. Y no sabía cómo hacerlo. ¿Significaba la rebeldía, quizás, que uno de repente de joven puede... O significar con el rock, viste, esa cosa como rebelde, de pibe, decir, me gusta el rock, claro, o es rebelde. Es que a mí me hubiese encantado haber formado parte de una generación anterior, uh-huh, y haber curtido más el rock y la esencia del rock, el skate y todo eso, que yo no estaba. Yo llegué un poquito después, yo soy del 92. Del 92. Y ahí era como que había un mambo pop, viste, claro, y ya estaba todo un poco más toqueteado. Y bueno, nosotros jugábamos al fútbol, como te digo, nos tirábamos piedras y trepábamos árboles. O sea, éramos unos salvajes, realmente. Éramos, claro, barrio, 100% barrio, y vivíamos ahí en el barrio. Íbamos a la escuela, yo iba a la escuela ahí, 114, del padre José Pedro Bellán. Y era todo más o menos... como te dices, la rebeldía siempre estuvo en mí porque era así, era un pibe re inquieto, re ansioso y como te digo, siempre estaba trepándome a un lado, haciendo cagadas. Claro, sí, sí, sí. Me odiaban. O sea, y las primeras puertas que rayé fueron de mis vecinos. No digo que lo hagan en sus casas ni nada, pero lo hice. Pero bueno, sean niños felices y traten de ser lo más niño que puedan. Quiero, cuando arranqué la nota, quería establecer un paréntesis con tus 10, 11 años. ¿Por qué? Porque quiero darle un contexto al barrio, a lo que escuchábamos, a la presentación que vos mencionabas. Sí. Porque, por ejemplo, en el 97 nace la Teja Pride. Sí. ¿No? 98, 99 sacan un demo que fue producido por Maneco. Y en el 2003 lanzan ya Filosofías de Insomnio. En ese entonces, y sacando cálculos, vos tenías 11 años. Además estaba, en el 99 había surgido el colectivo Sudacas en Guerra. Sudacas en Guerra, sí. Con integrantes de Víctimas al Sistema. Que además, a mí lo que me llama la atención cuando empiezo a indagar, si bien no hay mucha data, es que era un colectivo. Por ejemplo, Sudacas no era una banda. Era, conglomeraba un colectivo de MCs. Era como representando, viste, un poco la movida urbana. ¿Cómo te pegó a vos con 11 años todo ese boom y toda esa zona oeste que fue, de cierta forma, el epicentro del hip hop acá en Uruguay? Es que justamente yo creo que es muy graciosa es cómo me vinculé yo con el verdadero hip hop que en ese momento estaba activo. Y resultó, yo te estoy hablando, capaz que a mí 12 años, ¿no? Capaz que 11, yo estaba más como bicho en casa viendo pelis y practicando a ver si me salía algún pasito de break. Claro. Porque me gustaba mucho breakdance, veía películas esas de competencia, ¿viste? Que eran. Y nada, tiraba fruta. Y un día fui a una galería ahí de Paso Molino, yo me iba a mucho ranchar ahí con la gente. A mí me gustaba juntar con gente más grande, tipo, mucho más grande que yo. Y yo iba a ranchar ahí, estaba el pedo después de la escuela y eso. Iba a las galerías. Y fui a una galería que vendía ropa y había un pibe llamado Altaba, le mando un saludo si me escucha, está escuchando ahora. Y un día me dice, mirá, pa, y me estaba laburando, ¿no? Fue el loco y se tiró un molino, es un paso de breakdance. Y yo flipé, ¿viste? Lo vi así, tipo, claro, girando en el piso, el loco, tipo, ATR. Digo. Es por ahí, dijiste vos. Y digo, pa, ¿cómo dices eso, amigo? Y yo ya me vestía medio, ¿viste? O sea, yo quería curtir, o sea, me compraba remeritas, ropa claro, grande. O sea, sí. Sentía que era por ahí, pero no sabía qué estaba haciendo. Claro, las gorras. De hecho, para conseguir una gorra, o sea, realmente las que tuve siempre fueron cambiadas por cosas. O sea, nunca me pude comprar una gorra porque ni siquiera vendían ni salían. Y si las que vendían salían carísimas, pero no. Y el Taba un día me agarra en la moto y me dice, yo te voy a llevar a donde me enseñan esto. Y me lleva a Nuevo París, en una plaza de Nuevo París, y me deja ahí. Y se va. ¿Vos con 12 años? 12, por ahí. Niño, rata. Sí. Totalmente. Un incipiente niño. Que quería hacer algo. Claro. Y me lleva a la plaza de Nuevo París y me suelta ahí. Y se va. Le habla con unos pibes como que me cuiden. Claro. Por una plaza que realmente, o sea, ahí, tipo, sonaban tiros. O sea, sí. Plaza hardcore. Tengo muchos amigos ahí, el Quito, le mando un saludo también. Ahora está en Argentina con la tribu Falaya. Ya está rompiendo una banda de redes con rap. Y muchos referentes también de ahí, de Nuevo París. Y bueno, yo no estaba tan lejos, pero igual Nuevo París era como un level up. Claro. Para el otro lado, más gangsta, ¿viste? Yo era un pibito que estaba todo bien, era medio rebelde, pero tampoco tanto. Vos estabas en el Dirty South, ¿no? Pasaste al gangsta rap ahí. Estaba ahí, claro. Y bueno, nada, me puse ahí a tirar. Yo los pibes re bien, así, me dio una bienvenida. Había un pedazo de vinilo en el piso, un pedazo de plástico. Y yo lo veía dar vueltas, girar, cosas. Claro. Y bueno, dale. Y ahí conocí al Fab. Fab, yo veía sus bombas, sus grafitis. Fab era un ícono para mí, tipo de graffiti. ¿Era un grafitero, Fab? Sí, era B-Boy también. Bien. Y lo veía así, ya el loco estaba re despegado en esa época. Y se empezó a hacer la noche y yo, tipo, estaba flotando ahí, ¿viste? No sabía qué onda. Tipo, y un día, en un momento le digo, oh, Ulises, bueno, no sé, yo me tengo que ir para el paso, no tengo ni idea de dónde estoy. Me dejaron en moto acá, tipo. Practiqué un par de footboards, así, un par de cosas, pero el primer día, obviamente, no sé sacar nada. Y el Fab me dice, yo te llevo en la bici, en el cuadro sentado de Nuevo París a Belvedere, me dejó en la puerta de casa en la bici, un crack. Fuimos amigos hasta hoy en día. Y yo, tipo, yo dibujaba Fabs, porque era lo que veía, y que el Fab me haya llegado a mi casa. Estos son gente que son leyendas, claro, que la gente que hoy en día todo esto es moda, no conoce. Claro, cultura, de verdad. Es cultura, claro. Que el loco, tipo, es así, mide medio metro y se hacía unas bombas, que era tipo el radio de su... Él me explicaba que era el radio de su cuerpo. Así claro, que había toda una logística ahí. Sí, él muy Perfecto. Y aparte, como breaker, un crack. Y me dejó en mi casa la bicicleta sin conocerme. Y bueno, ahí forjamos una amistad. Yo empecé a ir a curtir la plaza esa, empecé a practicar. Y bueno, después empecé a desarrollar también, empecé a bailar más. Tipo, a meterme en el break. Bien. Porque yo siempre fui medio mono. Entonces me gustaba, tipo, las vueltas, tirar claro, mortales, sí, sí. Cosas así. ¿Y cuándo surge en vos, cuándo sentís la necesidad de hacer canciones o de vincularte con el hip hop? Que entiendo que fue lo primero que te vinculó con esta cuestión de terminar haciendo canciones, ¿no? Es que es muy raro eso, porque yo como primero empecé con la parte esa del break, porque siempre fui muy atleta y eso. Ahora estoy tipo medio fuera de forma, pero en su momento siempre estaba trepándome a cosas y haciendo, claro. Y siempre jugaba de fútbol ahí en el barrio y todo. Y me encantaba tirar pruebas y... Pero no lo vinculaba con la música. Poníamos 50 Cent y bailábamos break. O sea, claro. Nada que ver. O sea, realmente no había un concepto. Después claro. Entendimos que había fundamentos. Yo me empecé a estudiar los fundamentos del break. Se ponían break beats, todas esas cosas. Pero ya entraba la parte musical. Bueno, yo me empecé a comprar discos random. Me compraba yo ese discos de Eminem, me compraba... Era como que quería, como que me iba de épocas en épocas porque quería, como que había descubierto la música. Y ahí empecé a descubrir el rap. Pero de repente te escuchaba Black Eyed Peas, después te escuchaba Eminem, claro. Después te escuchaba hasta punk. Me compré, no sé, música, yo sé, ahora no me acuerdo, pero... Mambo más Blink y esas cosas. Pero claro. Que no tenía nada que ver, pero que me hacían acordar igual a la escena esa, ¿viste? Sí, sí, sí. Y bueno, yo como empecé, como dije, yo nunca había prestado oído a la música, bueno, ahora sí, empecé con un par de discos. Empecé a escuchar. Y ahí me empecé a colgar zarpado con John Paul, en esa época. John Paul, sí, es dancehall, Jamaica. Y me recolgué con toda esa onda. Y nadie escuchaba a John Paul. No lo tengo, o sea, lo voy a chequear. Quedé medio ahí porque no lo tengo, lo voy a chequear. John Paul, Pitbull antes que fuera el Pitbull que hacía los remixes. Sí, sí, sí. Pitbull cuando era hacía trap, hacía... No, Crank, es el abuelo del trap. Estoy hablando de yo tenía 14 años. Yo escuchaba Pitbull, escuchaba Lil Jon, escuchaba a John Paul, todos los discos de viejos de John Paul estaban zarpados. Y descubrí, en la feria me compré un DVD que tenía todos los mejores temas de reggaetón. ¿Qué reggaetón? Para yo decía, ¿qué es reggaetón? Claro. Tipo, no entendía que era reggaetón. Y ahí estaba Me Voy Pa'l Party, Nicky Jam, La Gasolina, tipo. Sí, yo escuchaba... Barrio Viejo, ¿no? El disco que tiene a La Gasolina en 2004 que sale, ¿no? Barrio Fino, Barrio Viejo le tiré. Parecido. Ponele. Hay una legal línea. Si no saltaba ella, siga, ¿no? Sí, es que yo estaba pensando, pero claro. Como que me expuso un poquito, ¿no? Es que Daddy Yankee, no, claro, yo lo escuché ahí después y lo perdí de vista, pero. Claro, con Barrio Fino sale la gasolina, es cierto. Que es lo que. En MTV también bueno, es como que un, viste. MTV fue mi aliado cuando vivimos crisis económica de todo tipo. En un momento podemos poner cable. Y MTV era como... Sí, está Dios. Bien, claro. Y cuando pude tener MTV Jams, que era como el plus, era como tener Spotify Premium, podías escucharlo en lo que estaba sonando en Estados Unidos. Y ahí era tipo... Realmente, 2008, 2009, empecé a sonar, era el trap, el Dirty South, a full. Claro. Y yo ponía, me acuerdo que ponía... me había comprado, había hecho un sistema de sonido resarpado, tipo de subwoofer y cosas, y lo ponía al palo. Y abría la ventana para que la gente escuchara esa música. Claro. Yo quería que la gente escuchara esa música. Me encantaba que los pibes. Y me acuerdo que los pibitos chiquitos de ahí de la vuelta. Hasta hoy en día, hoy todos hacen freestyle. Y me saludan y me dicen, tipo, siempre me dicen, vos eras el único pibe que escuchaba esas cosas. Y gracias a vos, tipo, estoy rapeando porque se escuchaba plena en realidad en el barrio. Sí, o claro. Cumbia, sí, o sea, sí, sí. El único que te ponía temas tipo trendy. No te ponía, yo que sé, a Nach Scratch, te ponía tipo, claro. Sin desmerecer a Nach, no. Lo queremos un montón, pero yo te ponía música club, tipo, claro. y más como para arriba, lo que se está pegando hoy el trap, bueno, hace muchísimo tiempo. Y ahí empecé a abrir el oído y dije, oh, loco, esto está de más, tipo, quiero hacer música que me haga bailar así, que me haga sentir así. Claro. Yo todavía era muy tímido, todavía estaba combatiendo mi timidez. Y me tiré para graffiti, full. Mientras bien. Escuchaba mucha música. Claro. Pero la timidez, tipo, no me permitía poder a hacer uso de mi palabra como yo quería. Tomar la palabra. Sí escribía, y porque mi viejo, como te digo, mi viejo siempre tiene dos libros de poesía y todo, o sea, siempre estuve vinculado con la escritura, pero no me animaba a plantarme y a tirarla. Claro, sí. No tenía una voz todavía. A tomar la palabra. ¿Y recordás cuál fue la primera canción que escribiste? ¿La primera que bajaste ahí y tiraste? Me acuerdo porque, o sea, yo empecé después, me puse a hacer beats. O sea, yo pasé por todo. Porque en esa época se usaba eso. Claro. Se usaba que todos hicieran todos. Todos hicieran todo, ¿entendés? Tipo, era como... Ahora después se separó todo, se separó cada uno. Sí, sí, está el beatmaker, está el que... Claro, sí, en esa época era como que todos tocábamos de oído, decíamos cualquier cosa y por ahí, entre la salada de fruta, algo estaba bueno. Y después se empezaron a perfeccionar cada uno. Claro. Y yo me volví a hacer beats con el programa Reason. No sé si alguien lo conoce, pero en esa época estaba todo, tipo, de oído. Y había sacado ricos beats así, que me gustaban. No tenía para grabar ni nada, así, pues, hacía beats. Y escribía, pero... No tenía nombre, eran cosas que escribía y las grababa con el celular, tipo... Sí, muy casero todo. Pero grababa con el celular, pero para escucharlo yo, pero no se lo mostraba a nadie. Sí, sí. El primer contacto que tuve con el rap fue más adelante. Después, post-graffiti, ya en Fer, tipo, con un nombre incluido en la movida, ya reconocido por una persona que estaba en el ambiente, pero... Ahí, junto a Epilef. Sí, tenés un par de temas, de hecho, con él, ¿no? Yo estuve chequeando los temas en YouTube. Creo que tenés 31, si no conté mal. 031. Exacto. 301, perdón. 031 es una crew argentina. Claro, 30, ahí va, pero conté creo que 31 301. Temas subidos en YouTube. Que creo que el primero es Ansiedad, que fue en 2017, el 21 de febrero. Bueno, ahí hay una historia de tontosa, esa etapa de mi vida. Y antes de eso, están Los Bigotes de Sara. Los Bigotes de Sara fue un proyecto que éramos cuatro pibes, que arrancó el Vico, que es un amigo también de la crew de graffiti, y Epilef, el Plef. ¿Qué tal? Todos sabemos lo que pasó. Sí, no quiero citar eso, pero... O sea, que él era parte de tu crew con ese colectivo, con Los Bigotes de Sara. Epilef es un referente para mí, amigo de hace 11 años. Amigo, hermano. Siempre fue rapero, siempre rapeó. Tiene un montón de temas colgados en YouTube, zarpados. Pero lo que pasa es que nunca avisó nada. Él subía temas y... Claro. Y el loco estaba despegadísimo. En cuanto a lírica, de todo, estaba despegado. Sigue estando despegado por ahí. Él tenía... había sacado un EP con el Vico que se llamaba Objetivos Claros, que yo le hice el arte del disco. Me invitaron para hacer un temita. Ese fue mi primer temita, que se llama De Pasada, que yo me animé a hacer algo para que se subiera a YouTube, ¿viste? Y después de ahí hicimos Los Bigotes de Sara, junto con el Santi, el Silver, otro amigo. Y estábamos re polenteados con Junior, Junior Selecta, DJ de la movida también afro. Junior Selecta, también se nos recopamos y volvimos para la casa de Eli y ensayamos, estábamos re polenteados, tipo, íbamos todos los días a ensayar el Junior y ahí escribíamos temas. Y hay varios temas. En SoundCloud de Los Bigotes de Sara hay varios temas. Y ahí fue cuando ahí tuvimos toques en vivo. Tenía una banda, estaba enardecida. Y después, bueno, se apagó. Cada uno empezó por su lado. Hacer otras cosas. Yo me dediqué. Bueno, yo soy publicista. Me dediqué a laburar en la publicidad, en la agencia. Me consumí la publicidad. Me enamoré de la publicidad. Es otro arte. Es otra forma, otra talenteada. Claro. Es una talenteada. Una artesanía. Sí, ahí va, tal cual. Porque no tiene mucho. No puedes poner mucha alma porque no vendes. Y bueno, está. Pero. 2016 arranqué con todo eso de ansiedad, esos temas, con el Tonchi. 301, Rolling by Myself. Rolling by Myself, otro de mis temas. Sí, yo los tengo a todos anotados uno por uno, La Última Cena. Ahí va. De hecho, me anoté Rolling by Myself como el primer coqueteo con el trap, me anoté acá. Sí. La Última Cena, ya trap, Orden, 25 de diciembre de 2017, Salute, 23 de marzo. Salute. Alto Boom Bap, puse, beat de Santi BM. Bien, A mí me interesa mucho, pero claro, si nos iría el tiempo, hablar de toda. En otro momento tenemos que hablarlo. Sí, porque sí. ¿Sabés qué me interesa? Ver toda esa cultura colectiva que tiene esa región geográfica de Montevideo y que tiene tanta cultura arraigada a lo urbano. En otro momento estaría buenísimo para hablar de cómo surgen pibes que colectivamente hacen un montón de esfuerzos por y para la cultura nada más. Pero bueno, después de toda esta... El Inju, perdón, que te acordes, el Inju fue un gran pilar para un montón de gente. Bien. En esa época. Para Palan. Hacían eventos, competencias, todo. Yo pinté en vivo en el Inju mientras hacían batalla, traían breakers de Argentina, MCs... Claro. Alimentaron un poco todo lo que... El Inju fue clave en esa época, cuando no era nada, el Inju fue clave. Bien. Bueno, se sucedieron a partir de ese 2017 un montón de temas que pueden chequear de Punky Fair, Salud, Te Orden, Perdón, Rocking, Fernando, me gustó mucho ese tema, me pareció, aparte para, está publicado un 18 de septiembre del 2017, Alto Trap, pero queremos escuchar Kentucky y pasar a hablar un poco, dar vuelta a la página y pasar a hablar un poco de lo... Es un antes y un después. Exactamente, de ese quiebre que bueno, que se sucedió en tu carrera musical. Así que cuando Sanfer lo disponga, vamos a escuchar Kentucky de Punky Fair. Estamos en vivo en Ágora Digital. Sanfer, cuando vos dispongas. Running, llegan el tsunami. Pull a cup y frito tu shit like Kentucky. Oji salta el piso como los tatami. Aderezo el pollito con teriyaki. Running, llegan el tsunami. Pull a cup y frito tu shit like Kentucky. Oji salta el piso como los tatami. Aderezo el pollito con teriyaki. Running, Air Max, shooting. Bang, bang. Están a semi-batir, para quemar ese reel. Ando solo pero equipado, ya no juego tuyo ocupado. Fuego lento, voy sazonado, bien servido y alimentado. Me mira por si convido y no, terminé el plato frío. Quieren buscar de lo mío, selfie mientras me río. Herma vaya por otro lado, acá está todo cocinado. Pinky flex en el alto fall, la mierda más rica del mercado. Dicen oh my god, yo, cuando ve el emplatado. Tengo el delantal, pues estoy ensangrentado. Walking hard, meta push ups el instrumental. Pa' que me dejen de chamuchar que soy real. Cállese que van a correr si con maratones de trime. Cállese que la burra sushi. Hijo de puta, no me perdí. Estaba en casa pinchando la masa entre fucking chaparro y Rebotril. Y ahora mirá que me queda la pasada cada vez que Pucky se roquearme. Y ahora follow me. Se va a sincerar a dormir. Por fed, por pussy. Camarón que duerme sushi. Ok, just listen. Chin chin, trapiche. No cliché, trapa service. Running, llegué en el tsunami. Pull a cup y frito tu shit like Kentucky. OG salta el piso como los tatami. Aderezo el pollito con teriyaki. Running, llegué en el tsunami. Pull a cup y frito tu shit like Kentucky. OG salta el piso como los tatami. Aderezo el pollito con teriyaki. Pasaba a Kentucky entonces y para avanzar... Un charaba Kentucky. Un charaba a Punky Fair que hizo Kentucky. Pero no, para seguir avanzando un poco la cronología de esta historia, de este segmento Ágora Digital destinado a la entrevista. Kentucky surge, es un tema, un beat que vos hiciste, que después colaboró Crawler, amigo tuyo, sí. Pero que vos sentías que le faltaba algo. Sí. ¿Y a quién consultaste? Y yo le digo que es mi maestro yo, al Seba Peralta, es como... Es mi mentor. De alguna me encajó la plancha, le mandé un mensaje re careta, porque yo tipo estaba todo en un plan, yo ya estoy en un plan de que... Sebastián Peralta, perdón, productor 235, No Te Va a Gustar, Santulo, entre otros, ¿no? Gran visionario. ¿Querés que te cuente la historia de Kentucky? Sí, de cómo llega. Me interesa ver esa necesidad que vos tenías de que a Kentucky le faltaba algo ¿Y bueno, qué te pasó por la cabeza para consultarlo a él, más allá de su inmensa trayectoria detrás de grandes bandas y artistas? Bueno, yo tuve muchos momentos en mi vida en los que no tenía nadie, o sea, porque como yo me considero un outsider en esta escena, si bien tengo todo lo que te conté y pasé por un montón de lugares, tipo la escena esta a mí me da la espalda, siempre me dio la espalda. ¿Pero por qué consideras eso, por ejemplo? No lo sé, me gustaría que alguien me responda, pero creo que es cuestión de, no sé, no podría entenderlo. O sea, tengo mis hipótesis, pero no creo que está bueno decirlas en vivo. me gustaría un día cruzarme con alguien y que me diga, che, Fer, a mí me parece esto. Claro. Pero nada, muchos momentos de frustración en que, bueno, no tengo nada, tengo que hacer música, bueno, me puse a hacer beat yo. Y Kentucky lo hice yo, se llamaba Barras Bravas al principio, y tenía una canción distinta. Pero el pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pararam, pam. Eso no es un sample en alto, que yo, con el tecladito, y después los drops de bata, todo lo hice todo yo. Y un día me junté con Crawler, le dije, pues este por casa, amor, si podemos trapearle un poco más este beat. Cayó, les ordenó, le bajó el tempo, le agregó unas le cambió unos órdenes de unas cosas. Y le puso un bajo, ¿no? Y yo ahí ya tenía Kentucky escrito. Claro. Está, bueno, lo grabé todo, lo grabé en lo del Mili, XX Flow Studio. Un día que de pedo, que caí, tipo, yo tenía un toque que me habían invitado a Montevideo Trap, que toqué yo, pero toqué yo de recontra rebote, pero vino, tipo, el Lobby One Shot, vino el Luchito, vino el Dani, vino pila de freestyler de allá, vino el clan, tipo, gente polenta de Argentina. Sí. Y estábamos yo, estaba los pibes. No es por sentirme menos ni nada, simplemente que yo, tipo, no me fueron a ver a mí. Fueron a ver a todos ellos y yo fui a tocar. Yo necesitaba un tema que pegara. Que tuviese un poco más poguero, ¿viste? Porque tenía todo más boom bap y cosas medio que eran trap, pero muy trash. Como tenía la gente... Ahora la gente está re para el trap trash, pero en ese momento no lo entendía. Entonces como claro, que necesitaba algo más como... más popu o algo así. Y yo dije, este tema lo voy a grabar y lo voy a tirar ahí, de una, ya fue. Tipo, lo grabé, lo grabé, me lo aprendí en un día y lo tiré. Y estuve más tirarlo, me sentí re bien, sentí que tenía alta energía ese tema. Y, pero igualmente, sentía que cuando lo escuchaba, tipo, el track, y le decía, va, lo voy a subir, pa, no sé qué le pasa a esto, pero no. Y ahí le mandé un mensaje al Seba. Y le digo, bueno, me presento, viste, hola, acá, Fer, no sé qué. Así de la nada, bien careta, digamos. Un WhatsApp, o sea, le mandé, claro. Le pedí el número, le dije, mira, tengo un tema para pasarte. Y él de una me encaja, y mirá, yo... yo con cualquier persona no trabajo, que no sé qué, déjame ver, yo te voy a decir, ta, no sé qué, con su forma. Perdón, Seba, te estoy dando de imitar, pero con todo respeto. Y nada, yo dije, está bueno, entonces debe ser repro, se me encajó la plancha así, digo, claro, de una. Vamos a ver, yo le mando el tema, después vemos. Y me dice, vos, está de más el tema. Y yo tipo, igual ahí playaste, ¿no? Claro, y digo, bueno, de más. ¿Qué se le puede hacer? Yo para mí hay algo mal. Que no, y me dice, no, son los bajos. Le encajó un 808, le encajó una claro, magia. Y quedó. Y no solamente eso, sino que empezó a hablar mucho más, empezamos a forjar un diálogo re natural, tipo re... Bien, pará, quiero hacer un paréntesis. Bien. Quiero comentarles a todos los que están del otro lado que 12 en Punto fue grabado por Punky Fer en noviembre del año pasado en Clap Studio, producido por Sebastián Peralta, quien, como dijimos, ha trabajado con Santulo, 235, No Te Va a Gustar, entre otros, y masterizado por Bruno Cama. El disco aterrizó en todas las plataformas digitales este 12 de junio del 2020 y cuando Sanfer lo disponga vamos a escuchar un audio. Hay alguien que tiene unos conceptos para advertirte, para tirarte. Sanfer, cuando dispongas. Buenas, quería dar las gracias por la invitación para hacer una breve reseña de lo que es el primer EP de Punky Fer, que se llama 12 en Punto, editado por Bizarro Records. Hace unos meses atrás. Punky Fer es un artista nuevo. Este es el primer material profesional. O sea, es una carta de presentación. Que es un artista alternativo. Con raíces en lo urbano. De desde el lado del hip hop al trap, a cosas un poco más melódicas, pero que todo el contenido que se genera tiene un concepto detrás, y este pet tiene un gran concepto detrás, desde las letras, la música, cada camino que se tomó, que forman un todo. Como comentario aparte, una de las grandes virtudes de Punky Fer es la ansiedad, que podría ser una desventaja, pero artísticamente es algo muy rico, y que es una persona realmente con la que siempre tiene una idea para aportar, y que por suerte nos llevamos muy bien y tenemos un gran feedback, y eso es muy estimulante para lo que fue Dos en Punto y para el material que va a salir en el futuro. Gracias. Bra. No, te van a llorar, boludo. Tengo una idea, o sea, Seba, invítalo. Que venga, le doy un abrazo, boludo. Gracias, Seba. Es increíble también que yo me haya planteado decir, voy a hacer música, y que una persona con todo su conocimiento que diga esto, no, me deja. Fue un gran regalo. Fue un regalo. Este día que tuve yo, medio complicado, fue un gran regalo. Un mimo. Fue un mimo del alma. Bien, queremos contarles a todos, vayan a chequear Dos en Punto en todas las plataformas digitales, está disponible. El tema uno es Dos en Punto, justamente el que le da título al EP. El segundo tema es Luz, Buenos y Malos, algo muy sucio, medio grunge ahí, que grunge, me gustó sí. Muchísimo. Sí, la sí. Veo bailar, este Kizomba, desde el que, bueno, del cual hablábamos fuera de aire, y Kentucky. Te quiero ahora abordar un poco el tema del EP, este EP conceptual, este EP alternativo, que está realmente muy bien logrado, porque una de las cosas que noto, yo escucho bastante todo el urbano, tengo bastante conocimiento, no es por nada, pero le meto mucha oreja, una de las cosas que me llamó la atención a mí es la originalidad y la fuerza que tienen o sea, más allá de tu laburo lírico y de tu voz. O sea, los beats, por ejemplo, uno escucha Rocking, Fernando, me parece un gran trap, pero es muy parecido a muchas cosas. Ahora, acá hay una originalidad, hay una impronta que realmente, o sea, es como que es otro level de sonido y de calidad. ¿Qué te aportó Sebastián Peralta en esos términos? ¿Qué sentiste que cambió para vos? Bueno, el Seba, como lo dijo él, fue eso de, cuando dice, es un artista nuevo, que, o sea, fue mi primer laburo profesional. Sí, realmente fue un laburo profesional. Bien. Se trabajó. O sea, Fernando lo lavé en pedo. Se llama Fernando porque estamos tomando Fernet. Claro, de hecho cortan, me mata cuando queman la botellita de plástico. No sabía ese pique. Damos un tutorial de cómo armar. Claro, un cortan viajerito. La botella y la queman y se derrite. Sí, para no te lastime los labios cuando tomas. Y nada, y con los pibes, le mando un saludo a los pibes de Rocking. Siempre, o sea, fue el Tonchi, fue que me abrió las puertas para empezar a hacer música, a hacer todo lo que yo quiera. Y siempre están ahí, o sea, siempre están ahí. Pero, claro, eso era trap, de claro, caer sí. Y jeder y nada, terminar en la mala y hacer temas. Y a veces, y hay muchos temas que están ahí que nunca salieron. Pero con Seba fue un laburo metódico, con un objetivo. Si bien él no interfirió en ninguna de mis letras, nunca me dijo. De hecho, a él le asusta cuando ya le hago un poco más pop, ya se asusta, ¿viste? A él le gusta más le gusta que suene un poquito más under. Claro. Y eso me encanta de él, porque es un productor polenta, pero que te avala lo under, que te avala lo conceptual, que no te dice, no, acá decir tal frase que pega más, no, esas cosas no se meten, no es un productor, es un productor ejecutivo, pero que te deja decir lo que querés hacer. Claro. Y en realidad la aposta que yo te saco con Taki, y él me dice, ¿qué onda con estar en un sello? Se lo muestra a Bizarro le gusta. O sea, y al toque, tipo, hacemos matching con Bizarro, vamos a hacer algo, pero necesitaba un EP. Claro. Y ta, la apuesta que en una semana me escribí todo el... O sea, Kentucky ya estaba hecho, me escribí los otros cuatro temas en una semana. Y fue trabajo. Fue realmente, yo me pedí licencia de mi trabajo para trabajar para el EP. Y como yo digo, me bajó el pay. O sea, yo en ese momento no sé a quién le escribí, en ese momento no sabía quién estaba escribiendo, no sabía a qué momento de mi vida le estaba escribiendo. No entendí nada, sé que escribí, lo hice, lo grabé. Y hoy en día le estoy encontrando un montón de significados a frases y cosas que dije en ese EP. Que me dejan de cara porque digo, pa, loco, realmente me comuniqué con otro... Con otro Fernando, con otro momento de mi vida, con otra situación. Y bueno, los beats son geniales. O sea, sí. Yo le pasé refes al Seba, le digo, quiero sonar así, asá, me gusta esto, me gusta aquello. Un beat, el de Luz, que de Luz va a salir el video ahora nomás. Tremenda producción que se viene de Ouro Films. Que estaba a los pies, dirigido por Camilo. Le voy a mandar el chivo porque estaba a los pies, se reportaron. Adelante. Lo van a ver, pero es genial. O sea, es mi primer videoclip. Es una peli. O sea, dos días de rodaje, desde 8 de la mañana hasta 7 de la tarde, dos días. Trabajamos, se trabajó un equipo de 7 personas, ahí, comprometidísimas, por amor al arte. Claro. Y apostando todo ahí. ¿Cuánto hay? Perdón que me vaya un poco. ¿Cuánto hay en esa conceptualidad que tiene el disco y en tu quehacer como escritor de canciones? ¿Cuánto gravita? Vos decís algo que es importante. Ahora estás resignificando un montón de data que te bajó, sí, ¿no? De pronto. ¿Cuánto hay en esa data de tu universo onírico, de tu vida personal? ¿Cómo es esta cuestión de resignificar? ¿Hay una historia de fondo? Todo. ¿Qué sentido se estás encontrando ahora? ¿Estás resignificando? Bueno, 12 en punto es el momento en que yo abro los ojos y me doy cuenta de quién soy. De que puedo apuntar. O sea, que si no estoy en otro lugar es porque todavía no me llegó el momento. O porque hay alguien que no quiere. O porque, como te decía antes, se me cierran puertas. Pero 12 en punto es un trabajo, es un laburo que da para escuchar, que hay guiños en cada tema, que yo no me di ni cuenta cuando lo escribí, pero después hay un montón de simbolismos. A mí me gusta mucho jugar con símbolos sectarios, la religión. Yo soy tipo, no soy practicante ni nada, pero me gusta jugar con simbolismos y conceptos, de todo tipo de logias y cosas. Pero bueno, la luz, la oscuridad, los contrastes, buenos y malos. Te pones a pensar luz, 12 en punto, no se sabe si es 12 en punto del mediodía o de la noche. Claro. La veo bailar, pero si vos te pones a ver el arte del disco, si yo con unas vendas, entonces no ves y ves. O sea, hay un montón de cositas y palabras que si vos te pones... Pasa que hay mucho material lírico. Sí, sí. Que si vos te pones a ver y analizar, se conectan entre sí. Claro. Hay cosas como gravitando. Sí. Y para mí es como el despertar. 12 en punto dice eso. Son las 12 en punto, vuelvo a mis asuntos. Y es eso, es el pasar de ese estado mental a la realidad. Y decir, oh, loco, acá estoy yo y acá voy a hacer todas estas cosas. Y me voy a cruzar con toda esta mierda que me está rodeando. Bien. Que es lo que dice buenos y malos también. Claro. Es un pasaje. Está el amor, el odio, los contrastes. El eterno contraste que existe en la vida. El equilibrio. Una cosa que no me quiero, no quiero dejar de pasar, no quiero olvidarme, es porque está muy bien planteado el concepto de lo alternativo. Vos podrías perfectamente haber caído con Sebastián Peralta y haber hecho un disco, viste, bien trapero, sí, norteamericano. O boom bap, sí. O claro, o sacando el boom bap, algo bien norteamericano, algo, viste, no sé. Le podrías haber dado un montón de enfoques. ¿Por qué surge esto de lo alternativo? O sea, ¿vos lo buscás o es una cosa que te sale? ¿Es algo premeditado o es algo que ya... o es el fruto de años que, como vos decís, vos te bajó una data que resignificó todo lo que habías hecho para darle la bienvenida a todo lo que viene, de cierta forma? ¿Qué hay? ¿Qué es lo que juega en esto? Y lo que pasa es que creo que la alternativa se linkea directamente con lo personal. Todos somos alternativos. Todos somos una mixtura de influencias. Entonces, yo quiero jugar a ser un personaje, y sí, yo sé, digo, 4 y 20, son las 4 y 20, y tengo una Glock, y tengo dos claro. putas, y no sé sí, qué. Sí, sí. Y ya tengo tipo la receta para hacer la torta de chocolate que todos comen, ¿entendés? Claro. Y bueno, y voy a hacer una música de fondo más. No digo que mi música, capaz que mi música no, ni suena de fondo, porque capaz que no se entiende, pero... Yo quiero serme fiel, algo que yo quiero siempre serme fiel. Y yo cuando yo puedo escribir ese tipo de barras, pero digo, pa, yo las escribo, pero no tengo ganas de cantarlas yo. Capaz claro. de si viene un pibito y me dice, vos, haceme escribirme los temas, yo te lo escribo, te pongo esas cosas, te digo, sí, sí. pego una Glock, te pego un tiro y sí, te, claro. te roba tu chica y me voy y escribo balas, ¿sabes? ¿Sí? Pero la verdad que no tengo ganas de decirlo yo, amigo. O sea, yo. A los Aramay. Bueno, sin tirar beef ni nada, pero ahora está re de moda de maleanteo. Estamos en una sociedad re... El maleanteo es eso, ¿viste? El maleanteo es un género que es más viejo que el ojo del mate. Claro, lo pasa sí. que vaya a Puerto Rico, señor, y escuche, claro, vaya a Puerto Rico. Infórmense, sí, claro, señor. Y a veces la gente tiene cabeza para plantarse, pero no tiene cabeza para saber quién es. Claro. Y capaz que hay un cara de otro lado que le dice, vas esto, decía aquello. Sí, sí, sí, sí. Por eso te decía, que a mí el Seba, lo que a mí nunca me limita con esas cosas. Claro. Y yo le digo, Seba, yo no quiero hacer música para Uruguay, yo quiero hacer música para afuera. Y es lo que estamos tratando de negociar, porque está, cuesta. Pero de la buena, cuesta de la buena porque es, porque está, pues yo a mí, la verdad, Uruguay, yo qué sé. Bien, ahora al final de la nota vamos a hablar un poco de eso. Ahora, si bien no son las 12 en punto, estaría bueno para que pueda sonar 12 en punto y quizás escucharte ahí tirar unas barras de. Dale, del me tengo tema. Un traguito de agua. De... Para bajar el maní que me estoy comiendo. Para bajar el maní, ¿no? Y podemos escuchar entonces un poco de 12 en punto, ¿no? Vamos a escuchar 12 en punto. Ya, ya. Ah, ah, ah. Ya, ya. Punky. Yo, yo. Se va a Peralta en el beat. Punky Fair. Nadie nos escucha. ¿Nos escuchas? Claro que nos escuchas. Son los dos en punto, yeah. Son los dos en punto, yeah. Son los dos en punto, yeah. Son la. Son las 12 en punto, vuelvo a mis asuntos. Vuelco y me levanto dando tumbos. Huecos en mi pecho muy profundo. Son las 12 en punto, vuelvo a mis asuntos. Vuelco y me levanto dando tumbos. Huecos en mi pecho. Fuego que quema toda mi piel como cera de una vela. Sus ojos van cual gotera. Somos solo yo y mi ego porque la calle está fea. No sé si llego, pero si llego voy a quitarle la arena. Para que solo llamar la regla me la quedo. Rompo juego, esa es mi paz que envenena. Y otra que saben curar. La mesa del mundo gira. Allí grita, dice ver donde sana. Y escupé toda la verdad. Entre tanta mierda ya no se va a pisar. Para llevarla a pasear por la puta capital. Que le hizo tanto mal, que me hizo tanto mal. Paren la música que me quiero bajar, yeah. Son las 12 en punto, vuelvo a mis asuntos. Hueco y me levanto dando tumbos. Huecos en mi pecho muy profundo. Son las 12 en punto, vuelvo a mis asuntos. Hueco y me levanto dando tumbos. Huecos en mi pecho, yeah. Me lleva a conocer el cielo. Subo como en su copa el hielo. Pruebo su boca y me enveneno. Muero, caigo como trueno. Y rompo todo, me parto en dos. Quedo frito, se plato con arroz. Resucito frente a su rostro. Desde arriba me sacan foto. Necesito elevar mi costo. Solo vamos a echar mil mandili. No me pidas que baje a Britney. Que me dé mil. Mis monstruos nacieron conmigo en abril. Y ahora solo bailan pa' mí. Son las 12 en punto, vuelvo a mis asuntos. Vuelco y me levanto dando tumbos. Huecos en mi pecho, amor profundo. Son las 12 en punto, vuelvo a mis asuntos. Vuelco y me levanto dando tumbos. Huecos en mi pecho, yeah. Nadie nos escucha. Yeah. Yeah. Dos en punto, yeah, yeah. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Nadie nos escucha. Un crossover necesario. todos los miércoles a partir de las 20 horas por Radio Pedal. You're thinking about my baby, it don't matter if you're black or white. You win. Final. Hermosa versión de 12 en punto, gracias Punky Fer por regalarnos hermosa versión. Me moría de ganas por tirar ahí, hacerte algún corito, algún apoyo. Pero no quería lastimar una versión tan, tan hermosa como la que recreaste hace instantes nada más. Bien. Continuando un poco con la entrevista, quería hacerte un par de consultas, sobre todo con el tema de la escritura. Bien. Y lo que quería consultarte es básicamente si vos tenés algún método para escribir, cómo es, te baja la data, o tenés el estribillo y después a partir de ahí empezás a... Yo escribo mucho de freestyle, y o sea... No estoy más de una hora escribiendo un tema, no sé. Agarro el video, o sea, a veces escribo en 10 minutos, yo sé. Claro. Y si no me sale, no es ese tema. Pero es tipo la bajada por mecanismo freestyle. O sea, empezás a tirar arriba del beat y ahí después le das forma, buscas cambiar las palabras, buscas... Sí. O sea, porque a veces, por ejemplo, uno tiene asociado en el oficio del rock, viste que se importa tanto lo que uno dice. Sin embargo, acá pasa mucho que tiene que ver mucho la sonoridad también, ¿no? Sí. Es que yo a veces digo, pa, tengo, o sea, a veces encuentro métricas rarísimas que tiro y, no, o sea, no están planificadas, ¿entendés? Como que las escribo y después mi cabeza me dice que está bien, que suena bien. Claro. O sea, a veces le cambio palabras, obvio, y el Seba sabe que siempre le pido nuevas versiones. Pero no sobre la idea, sino sobre adlibs y cositas. A mí me gusta mucho jugar con los adlibs, para que no sabes, son... Los o cosas. Bra. Son como cositas que para mí son decoraciones que quedan re lindas en un tema y vale la pena tenerlas. Y nada, a veces está. O por ejemplo, cortes en el beat. O a mí me gusta mucho también meterme en la parte de producción. O sea, decir, vos acá sacarle tal cosa y dejarle a capela tal palabra o ponerle tal efecto. Por ahí yo no lo sé hacer, pero quiero hacerlo y estoy en plan de aprender a hacerlo porque no quiero tipo tampoco estar rompiendo las pelotas tanto y mandar tantas versiones, pero sí, yo hasta que yo no esté feliz con el tema no sale. Bien, bien, buen pero, punto. Pero sí, no, el tema de escribir yo creo que es un tema de 100% cuando me pinta, a cualquier hora, así como las ideas, yo la que soy laburo de creativo en agencia, tipo son ideas, las ideas te vienen en cualquier momento. Claro. No puedo decir voy a hacer un hit. Claro. No sé. No. O sea, hay recetas que yo no conozco que existen, pero hay que estar muy alto para conocerlas, para que te la den. Sí, sí. Las recetas del éxito existen. Son temas, frecuencias, y son cosas que la gente quiere escuchar. Pero si vamos a cosas más de autor y de más como de sí, bueno, cosas, elementos de cada uno, de 100% personales, donde no tenés alguien que te aconseje. Yo me guío por mi intuición y lo que a mí me gusta. Si a mí me gusta cómo remató y cómo quedó, va para ahí. Si no, lo descarto de Juan. Bien. Ya para ir dándole un marco final a esta entrevista, vamos a escuchar otro audio también de otra persona que quiere colaborar con el pregunterío, con esta cuestión de la pregunta. Uf. Así que cuando Sanfer lo disponga, hay dos preguntas muy interesantes que cuando las escuché me parecieron muy interesantes porque sobre todo pensaban por fuera de mi caja de razonamiento, algo que me pareció bastante enriquecedor. Así que cuando Sanfer lo disponga, lo escuchamos. Hola, hola. Buenas noches a todos. ¿Cómo andan? Acá les habla Kenny Versace. Bueno, Fer, hoy te voy a hacer algunas preguntas sobre algunas cosas en las que yo suelo ponerme a pensar bastante y de lo cual me gustaría saber tu opinión, puesto a que sos una persona con más años y experiencia que yo y que muchos de los oyentes en lo que es este rubro. Bien, como ya sabes, en la industria musical encontramos diversos artistas, por ende géneros, estilos, etcétera, etcétera. y es justo ahí que nace mi pregunta. Así que ahí vamos. ¿Cómo te definirías artísticamente en lo que refiere a un género musical? O mejor preguntado, ¿considerás que Punky Fair abarca algún género o estilo en particular? ¿O se puede decir que vos mismo te catalogás un género totalmente propio? ¿Podemos decir, por ejemplo, que Punky Fair es trap? ¿Podemos clasificarlo como rap? ¿O cómo presentarías vos tu personaje artístico ante una persona que no te conoce, por darte un ejemplo? Bueno, eso por un lado. Y además de eso, también me gustaría que nos cuentes un poco acerca del tipo de alcance que vos buscás con tu proyecto. Con esto me refiero a si vos buscás reconocimiento solo a nivel local, o si considerás que tu música no es para nuestro país, para nuestro mercado, y tal vez sí para un plano internacional, o tal vez ambas opciones. Ahí es un poco el propósito que tenés vos con tu música y a dónde querés llegar vos con tu música. Ese es el grano, como quien dice, de mi pregunta. Así que bueno, básicamente esas serían las preguntas a responder. Te mando un abrazo, amigo, y bueno, ya nos estaremos viendo. Toda mía. Bueno, el Kiani es, le hago una breve introducción. El Kiani es una persona, un alto artista que pertenece al colectivo Rocking también. Mañana va para la casa. Tenemos un EP por hacer. Y es una persona que tiene una visión del pop, de la música pop, trap pop, pero tiene una visión de producción y anda muy bien en eso. Y es un guachín, que parece a mí, que tengo 28. Y nada, es un. Va a ser ruido. Cuando ahora está preparándose y cuando salga va a ser mucho ruido. Mucho respeto y mucho amor para él. Y bueno, en relación a las preguntas. Bueno, justo eso, como decía, él decía personaje, sí. Punky Fair es un personaje. Yo, por ejemplo, no sé cómo te llamás realmente. Ahí va. Está bueno que no sepas cómo me llamo. No, no lo pude encontrar. Por ejemplo, busqué. Mirá que busco data cara de perro, pero nunca, no sé. Te digo Punky Fair, Fair. Fer, bueno, Fer, Fer. Sí, sí, uno puede, viste, entender claro. Que Fernando por antonomasia es por ahí, entonces por ahí. Me quedo con esa bien. Claro. Sí, Punky Fer es un personaje. Creo que el Punky resignifica mucho eso de la actitud de patear puertas y ir en contra de los no. Porque, como te digo, yo soy, me declaro un outsider porque la escena me hizo a un lado. Y no es por victimizarme, me encanta ser un outsider, me encanta, la gente me dice siempre mi cara cuando rapeo, que tengo cara como de asco, como de odio, como, no es odio, es como una cara como de, justamente, soy un poco, ¿cómo te puedo decir? Me encanta eso de jugar con las emociones y de decirte, sí, vos, todo bien, pero estamos en Uruguay, amigo, claro. Yo voy a poner esta cara de orto porque tengo ganas y porque... O sea, no, por más que vos me vengas re rapper y con todo luqueado, yo vengo así, me pongo la cabeza en una mesa y te rapeo unas barras y pongo cara de soberbio y vos me conocés y soy un pibe que te abre las puertas cuando quieras, ¿entendés? Claro. Los pibes que me conocen saben cómo soy yo en realidad. Pero ese personaje es un personaje que tiene desprecio hacia... Bueno, hacia... pero ahí está la dimensión del personaje, claro, justamente. Es un personaje que tiene mucho desprecio hacia esa gente que lo merece. Artísticamente hablando, personalmente los respeto, porque hay que respetar a las personas. Bien. Pero bueno, para no irme un poco por las ramas, sí, Punky Fair es un personaje y apuesta a ser un género. Obviamente, bien. Yo quiero ser un género. Quiero ser un género musical que no se me puede catalogar. Utilizo el rap como herramienta, como lo utiliza el cuarteto, como lo utiliza un montón de gente que, o sea, Kid Rock, no sé, gente sí. Que rapea, pero no son raperos. Es una técnica vocal, el rap. Me encantaría cantar como la puta madre. Estoy tomando clases de canto hace un tiempo. Con Flavio Machado le mando también otro chivo ahí, mi profe. Pero no nací con un talento para canto, es decir, tipo canto melódico. Pero sí afinar, por ejemplo, un dato curioso de color es que Dos en Punto no tiene autotune, no es un tema con autotune. Yo lo grabé, o sea, el SEA me decía, dale, otra vez mata, que lo afiné yo a huevo. Tiene un poquito de reverb y cosas, pero no es que yo no llegue a esas notas si la quiero tocar en vivo. Pero un poco el contexto que hablamos, ¿dónde naciste? En el contexto que naciste, ¿no? No es que naciste en un contexto, o sea, naciste en la cuna un poco del hip hop, de la movida urbana. Que yo podría ser re rapero, ¿viste? Sí, te doy, claro. Yeah, man, claro, pa, sí. Pa, pa, pero no, porque, o sea, no me parece autóctono. Pero tampoco yo soy autóctono. Yo nací en Uruguay, pero no tengo, nunca quise, tipo, nacer acá. O sea, no sé, yo me considero un ciudadano del mundo. Todos somos inmigrantes. Todos somos alguien ahí que está perdido acá y no sabe qué hacer y está acá en busca de un horizonte. Y tal, yo no me conformo con nada, o sea, siempre estoy buscando más cosas. Y me llevo mucho mejor con los extranjeros que con los patriotas. No es porque me lleve, contigo está todo bien, sabes que nos chocamos el puño dos veces hablando. Sí, obvio. pero me refiero a que como que tengo más feeling con gente de afuera porque entiendo otras cosas que yo tengo en mi cabeza que la gente acá por ahí o no quiere entender o está acostumbrada. Acá es mucho, es muy club de amigos, ¿viste? Acá es así. Sí, sí, como la chiquita. El vecindario. ¿Viste? Está Doña Florinda, está Don Ramón, está el Chavo. Claro. Están todos ahí y se dan todos para adelante. Aunque el Chavo sea el Chavo, le van a dar para adelante igual. Y bueno, está. Y eso, y bueno, y ahí voy a la otra pregunta. Sí, no, yo quiero sonar afuera. Y lo puedo hacer. Se puede hacer. La verdad que a mí llenar, yo qué sé, si me voy a tocar, no sé, mañana me toca tocar, no sé, en el Centenario, estaría de más, obvio estaría más, vinieron los Rolling, vinieron, o sea, claro. Va, capaz que sí, vinieron los Rolling en el Centenario. Sí, obvio, sí, sí. Sería épico. Claro. Pero si puedo ir a un bolichito en Ámsterdam, claro. Prefiero un bolichito en Ámsterdam. Bien. ¿Entendés? Porque yo creo que ahí está la clave. Pero también tiene la esencia de graffiti eso. Claro, pero tiene que ver con una... Nosotros somos hijos más de la globalización también. Entonces tiene que ver un poco con esa cultura mundo que bueno, de la que Lipovetsky tanto habla y de la que uno, viste, replica y más... Bueno, yo tengo 32. Me hago el veterano al lado tuyo, son 4 años de diferencia, pero en este mundo es un montón. Entonces, hoy por hoy estamos abordados por la globalización y un montón de contenidos que tienen su cara buena hasta que vos decís, vos podés mañana tocar perfectamente en un boliche de Ámsterdam o en cualquier lugar. Sin ningún problema. Aparte la música con los nuevos códigos, hablamos del dancehall, del kizomba, o sea, son códigos universales. O sea, lo escuchaba Duki que decía, iba a hacer un disco de dancehall con un productor en París porque es lo que más sonaba, las playas y no sé qué. Y el bueno. Loco dice, vos, yo quiero hacer un disco de éxitos, viste, quiero pegarla, a sacar, viste, 5 o 6 temas, ya está, ya hice todo. Sacó ahora, viste, 24, que es un disco más, un trap más oscuro. Y claro, vos ves cómo también tenés esa posibilidad de ampliarte un abanico más global. Obvio, es que yo ahora, por ejemplo, estoy hablando con un productor que tiene 24 años, que se llama Sibla, y es un alemán loco perdido por ahí, que es tipo la rompe, y me lo presentó mi novia acá, Auchina, que estaba presente en la escena. Un yarao acá. Un yarao para Auchina, que ha estado filmando y también en parte de la producción de la nota. Por supuesto. Hoy se recibió de manager. No, y estoy trabajando cosas con él así y es otro, vos loco, lo que hacen ellos es increíble, claro. es música, está muy elevada, en Alemania suena otra cosa. Sí, sí, sí. Y vos decís, y Argentina, no sé qué, no, Alemania, boludo, está tan despegadísimo y son es otro tipo de música que yo voy a hacer con él ahora un disco y estoy dando a entender el flash de los locos y me quiero montar a eso, pero... Y estoy aprendiendo, porque eso es primer mundo real. O sea, sí, sí. Y estoy seguro que como él hay millones de alemanes locos que hacen esas cosas y suenan, vos. Y vos ves los conciertos y van a un boliche, pero está lleno de alemanes gozándose y eso acá no lo lográs. Claro. Entonces por eso prefiero ir a tocar ahí que tocar acá con la misma cara de siempre. No es que esté negando. No, pero entiendo perfectamente. Aparte, digo, he visto bastante Lander, toco la viola, y uno conoce perfectamente. Yo me inventé, para tocar me tuve que inventar mis propios toques. Claro, sí, sí, sí. Yo inventaba la fiesta, me ponía a financiar todo yo, pagaba todo yo, sí, y tocaba yo. Claro. Porque para que vayan 4 caras a verme, porque necesitaba tocar, tenía ganas de tocar en vivo, sí, y probarme. Obvio, obvio. Bien. Ya para darle un marco final, voy a robar este latiguillo de Julio Leiva, a quien le mando un abrazo por si llega a escuchar esta nota. ¿Hay alguna pregunta que te hubiese gustado que te hiciera y no te hice? Mirá la que le saqué a Julito Leiva, ¿eh? En vivo. Guante negro de fondo. Pero es hermoso. Igual le tiré el featuring a él, ¿viste? Y pregúntame lo que quieras. Yo estoy para responder. No, no, simplemente si, o sea, en el sentido, si vos sentís que hay algo que te hubiese gustado que te pregunte y no lo hice. ¿O te pareció que la nota fue bastante completa? También esa es la otra cara de esta moneda. Yo te voy a preguntar si te gustó mi música. Sí, a mí me encantó. Sí, sí, sí. Sí, yo escuché, de hecho. En la post, o sea, algo que me das una crítica. No, a mí me pareció fuera de joda, te digo, y escucho bastante el género, y te habrás dado cuenta que tenía bastante curtida sí, un sí, poco sí, por la. Eso lo vi. Me llamó la atención que tú estás informado. Que no venía pintado. No, a mí me gustó, me pareció realmente una propuesta muy interesante la del EP. Me parece que es un sonido muy fresco que se destaca no solo desde tu lírica, desde tu forma de rapear, sino que también desde la labor de Sebastián Peralta. Como te comentaba, me parece que hay un salto de calidad en la producción de lo que al beatmaker refiere. Y me parece que es una propuesta alternativa realmente muy buena. La he venido escuchando toda la semana. De hecho, con mi pareja, o sea, viste, le escuchaba todo el tiempo porque siempre que viene un invitado, o sea, no se gusta, si tiene el tema, los escuchamos a todos porque uno es el deber de uno. Oye. Jamás hemos hecho una entrevista sin conocer. Pero realmente me parece una propuesta muy interesante la tuya y me parece que abriste la puerta a un camino alternativo. Vos decías, querés construir un género, bueno, está en vos la posibilidad de que ese germen progrese. Así que a mí me encantó y de verdad te deseo lo mejor. Me parece que es un excelente trabajo y es una puertita dentro de esta escena sónica musical bastante en algodones, bastante clásica. Me parece, yo celebro estas cuestiones que tienen que ver más con lo moderno y con la nueva música. Así que muchísimas gracias. Y bueno, vos tenés una remera de Metallica puesta, la gente no te ve, pero me encanta que gente de remera Metallica escuche. O sea, a eso, ¿entendés? Que, claro. que no me pongan a mí un... Porque odio eso de que, haces rap, yo, sé que, claro. Viste que cuando la gente te toma para la joda que... No, loco, hacemos música y lo tomamos re en serio, laburamos, o sea... Y si no querés decirme rapero, no me digas rapero, hago música, no sé. Yo ya ni uso esas categorías. Claro. O sea, hoy la música ya me parece muy vintage usar esas categorías. O sea, escucho al hacedor de canciones, escucho el oficio que pueda haber de fondo al resolver un estribillo. Eso, uno es músico o no sé. Tal cual. Y nada, eso. Y también animar a la gente que está al otro lado que no copien, bueno. Porque se puede hacer. Cuesta un montón hacer un género en sí mismo, pero... Como te decía hoy, todos somos un género en nosotros mismos, porque todos tenemos una mixtura increíble y está buenísimo y el mundo está cada vez más abierto y todos podemos hacer lo que queramos. Tenemos las herramientas para hacer lo que queramos cada vez más. Ojalá que cuando tenía 14 y quería hacer temas pudiese haber tenido las herramientas claro, que hay hoy. Y nada, es un consejo también para la gente que está ahí y que por ahí se piensa que porque copiar un temita de un argentino la va a pegar. Capaz que sí, pero es más a corto plazo. Construyan una identidad de marca y que va a ser mucho mejor, la gente lo va a recepcionar mejor y va a perdurar. Y es algo que yo apunto, a que me escuche gente más grande, ¿viste? Sí, sí, sí. Pero bueno, está ahí, muchas gracias por todo. Estoy muy contento, me siento muy cómodo, me comí casi todo el maní que quedaba. Era la idea. Tengo sal, tipo... Mirá cómo está el queso inmaculado ahí. Es que no como queso. Bien, Panky, te agradecemos mucho el tiempo que nos has destinado. Ha sido un verdadero placer para nosotros inaugurar Ágora Digital contigo. Así que hasta la próxima. Es una inauguración y todo. Sí, porque por la pandemia no pudimos inaugurar nuestro segmento de entrevista. Increíble. Hasta este entonces. Así que muchas gracias. Agradecemos a todos los que han estado del otro lado, a Sanfer por la paciencia infinita y por la enorme eficacia que tiene tecleando ahí, monitoreando, gobernando todo lo que a los controles refiere. Así que nosotros nos despedimos. Tengan todos una muy buena jornada. Panky, despedite de toda la gente que te ha escuchado del otro lado. Gente, muchas gracias por escuchar. Prestar el oído hoy en día a cosas es tiempo de vida. El tiempo pasa muy rápido, así que les agradezco por eso. Les voy a dejar un chivo, síganme en Instagram, Punkyfer, todo junto, porque ahí es donde yo me manejo y donde paso toda mi data y todo lo nuevo que se viene, pues se viene un montón de cosas nuevas, y sean felices. Bien, nos vamos con Tarde Libre en vivo y nos despedimos. Cuando Sanfer lo disponga, Tarde Libre, Punkyfer, ha sido un verdadero placer. Nos volveremos a encontrar el próximo miércoles cuando el reloj sentencie las 20 horas. Esto ha sido Nadie Nos Escucha. Ya. El respeto se gana, se pierde, no se pide. Limón y Coca-Cola en esta tarde libre. Si no pasa la globa, no pretendas que la transpire. Que me espejo ya ni más cabida pa' giles. Busca cháchara, mandale posa pibe. Acá se le da valor a todo lo que se escribe. Importa la intención tras la bala, no su calibre. Nunca la lleva atada, siempre tuve que curtirme, guarda. Si da la espalda también las nalgas. No soy de los que ladran, pero sé que hablar se habla. Nadie es dueño de la ola, apenas de su propia tabla. Mira que nos viene sola y hay que salir a buscarla. Si la robo hago zona y vuelvo pa' atrás a embocarla. No me cuelgo del tablero porque ninguno se salva. Voy un poco en cada charla, pero y solo son barras. Ni ganas de escucharla, guacho, esto no se embarra. Vieja muero obrero en mis clases, so what. Contenido chamuyo y envases, esa. Vieja muero obrero en mis clases, so what. Contenido chamuyo y envases, esa. No pierdo la costumbre de hacerlo por hambre. Ya no me acuerdo si quería acordarme. Tampoco recupero la fe en la mujer ni el hombre. Si me dieron mil peros antes que el nombre. Enloqueciendo mi locura, con agua impura. Siendo de los que madrugan y a los que pocos ayudan. Mi esperanza de vida, lo que dura esta tortura. O la moneda que me queden para la chapa y la pintura. El precio que me ofrecen no equivale a lo que sudo. Somos peces en la pecera rascando los muros. Con mi santo pa' que reces y pa' respirar profundo. Dos o tres minutos porque el tiempo vale y vale mucho. Mírame a los ojos, son palabras mudas. Estoy en la cocina pero sigue cruda. Estiran la mano pero no saludan. Solo quieren una monedita pa' el Judas. Mírame a los ojos, son palabras mudas. Estoy en la cocina pero sigue cruda. Estiran la mano pero no saludan. Solo quieren otra monedita pa' el Judas. No lo entenderías, no sos de la fría, solo una charla de fila. Salgo por la capi con un par de frías. La suela caliente y apariencia delictiva. Dale, vamos a hacerlo un poquito más divertida. Que si no convidan, tengo sal, aceite en la mesa servida. Bien apretados los dientes, pero sin mostrar encías. Sé que todavía algunos pobres diablos lavan de mesías. Si acá siempre queda un muerto para el suicida. Media pila, sabe que hasta con la baliza prendida. Curto más estilo que todas tus crías, mala mía. Que cantando las 40 esas finas enteras por la movida y ahora solo se propina. Eso nos calle para siempre por la misma esquina. Buscando otro personaje nuevo a quien dejarse la fina. Embalaje promo de alcalinas incluidas. Sí, dale que es tarde, hay que robarla en la tarima. A mí con esos versos no. A mí con esos versos no. A mí con esos versos no. A mí con esos versos, no. Estás escuchando. Estás escuchando. Estás escuchando. Nadie nos escucha. Un crossover necesario. Todos los miércoles a partir de las 20 horas por Radio Pedal. You're thinking about my baby, it don't matter if you're black or white. You win final.